que se comprometan, que tienen que hacer política, no dentro de los partidos, fuera de los partidos. Porque política es toda la acción del hombre, política en serio, con ética, con principios, con amor. Que tengan claro qué es lo que quieren y muy claro lo que no quieren. Y que sueñen, que canten, que disfruten, que vivan la vida, que sean alegres y que aprendan a luchar. Que cuando uno aprende a luchar es como que tiene otro sabor la vida. Cuando uno lucha y se hace revolucionario, la vida tiene otra dimensión. Y puede cantar, puede bailar, tiene esperanza, tiene sueños y cree que la transformación es posible. Cuando uno empieza a creer que la transformación es posible, que el cambio es posible, seguramente que el cambio se hace. Porque la fuerza que tienen los pueblos hasta ahora no se ha implementado. Porque como tanto por la televisión dice no se puede, no se debe, y uno sabe que se puede. No se debe, pero se puede. Y te van aclimatando como para que seas un cordero, para que seas un tipo maleable, que sean rebeldes, que se rebelen ante la injusticia, que no voten, que no paguen impuestos, que no paguen la luz, que no paguen nada. Porque esa es la forma de crecer, haciéndose rebelde a este sistema, que es un sistema de opresión espantoso y de esclavizante. ¿Cómo se puede enfrentar el miedo a que la policía les desaloje, a que la policía les controle? Cuando tu vida no tiene ningún valor. Cuando vos de tu vida no le das ningún valor más que el valor que le das a la vida del otro, cuando para vos lo que más vale es la vida de tu compañero del otro, y tu vida ya... Entonces puedes hacer de todo, porque además tampoco tenés un escalón para llegar a concejal o a diputado. Vos para vos no querés nada, querés todo para el otro. Y cuando vos querés todo para el otro y tu vida no vale y no querés ningún escalón, sos libre total de hacer lo que quieras y no te importa que te persiguen y te golpean, que te golpeen. Porque estás haciendo un paso importante para la libertad. Y el paso de la libertad tiene precio, tiene golpes, tiene esta prisión. Pero uno puede ser libre hasta dentro de una cárcel encerrado entre los muros, también puede ser libre.